subite, subite a la calesita y opiná con nosotros. En la plaza está dando vuelta la calesita, la calesita. Desde lejos vengo escuchando su musiquita, su musiquita. Las monedas en el bolsillo van repitiendo la tonadita. Y en la vuelta que ya he empezado a las estrellas voy a llegar. El caballo de madera da la vuelta. Bueno, comenzamos con este primer bloque y vamos a ver la calesita, nuestro segmento La Calesita. El 28 de mayo fue el día de los jardines de infantes, como les va a contar acá después Susi, que está a cargo de las efemérides. Y bueno, vamos a charlar un poco sobre la experiencia en el jardín de infantes. Bueno, yo, como algunos de bastantes chicos, no quería ir, viste, yo iba de mi casa hasta el colegio con mi mamá llorando, viste, no quería ir. Bueno, cuando llegaba ya se me pasaba todo, pero viste, al principio era una de terror, era. ¿Recordás el nombre de la señorita? De sí, Salón? Era una monjita, la hermana Anunciación. Ay, la hermana Anunciación, el sí, jardín Anunciación. De infantes daba. Sí, en el Berna, en el colegio Berna. Ah. ¿Y qué onda sí, la ay, era divina, ay, divina, qué bueno. Divina. Aparte hermosa, porque era joven, tenía un, era re linda, hermosa, divina, era divina, divina. Y yo creo que todavía está viva y todo. ¿Viva? Sí, me parece que sí. ¿Cuántos años tendrá la hermana? Ya debe tener sus cuantos. Pero vos sabés que te comés. Yo, a mí me parece que todavía no falleció. Al menos yo todavía no me enteré. Claro. Así que... Bueno, Cristian, ¿y vos? Bueno, yo en mi tiempo no había jardín de infantes. Yo empecé preescolar de chiquito. La verdad que fue una experiencia linda para empezar una vez en la escuela. Empezar. El primer contacto con la escuela, sí. Qué lindo. ¿Y te querías ir o no? Como la Susi, que no quería ir de mamenga. Sí. Sí. Me costó arrancar, viste, para despertarme me costó, pero bueno, ya después se le agarré la mano. Para despertarte. A la mañana iba. A la mañana. ¿A qué hora entrabas? Creo que a las 8 entrábamos, si no me equivoco. 8 menos cuarto. Sí, más o menos, sí, también puede ser. ¿Y te acordás el nombre de la señorita? No. No, ella ya no. Ya todavía no llego. Sí, ya me está pidiendo mucho ya. Y bueno, yo empecé primer grado también, no tuve jardín infantes. En esa época no había jardín infantes ni preescolar, así que empecé primer grado. Y mi maestra se llamaba Benzaquem, Liliana Benzaquem. ¿Benzaquem? Ah, ¿te acordás nombre y apellido? Sí, no me olvido de ella. ¿Y qué tal era Liliana? Y era, conmigo era muy exigente. Conmigo era muy exigente, pero me sirvió para otros momentos. ¿Y qué te exigía? Y me exigía mucho la lectura, la escritura, todo lo que sea historia, geografía. Claro, eran otras épocas, eran otro sistema educativo. Las asignaturas, digamos. Las asignaturas. Claro. ¿Mariano? Y bueno, yo... No tengo malos recuerdos, ¿no?, del jardín de infantes. Creo que era Cristina, la maestra que tenía. Nisagua, me parece, algo así, una japonesita. Y no, y nosotros, bueno, esperamos el recreo y jugamos, qué sé yo, que éramos policías municipales, ya medio raro, no era pelota. Y nos gustaba hacer ver los tipos con el casco, las botas, ¿viste? Jodíamos con eso. Claro. Pero no, una vez tuve una agresión hacia una nena, pero era chiquito. Sí, sí. ¿Vos le pegaste a la nena, María? Le pegué a la nena. ¡No! ¿Por qué le pegaste, María? No sé, porque me habrá sacado, comido algo, claro. O no habré participado en el juego. ¿Y te acordás? Sí. No, pero ahí, pues, bueno, Camila, nada. A ver. Ah, yo tengo recuerdos de un jardín que iba que se llamaba Elefante Trompita. Era rosado el elefante y me llevaban mis abuelos. Tengo muy buenos recuerdos de mi jardín, la verdad. Me llevaba mi abuelo siempre y a veces me iba a buscar mi tío en una furgoneta, en esas camionetas verde Esperanza. Me acuerdo patente. Bueno, yo de mi jardín Tengo una anécdota, cometí un delito en el jardín de infantes. ¿Cómo es? Claro. Vos le pegaste a una nena, yo le robé a una nena de la bolsita, bueno, contexto muy humilde, no, a mí no me daban plata ni nada para llevar, loca de hambre, no me daban plata para llevar, para comprarme merienda. Y bueno, y tenía otra compañerita, como más debilucha que yo, más humilde que yo, y me dice, tengo hambre. Y bueno, yo ahí, cual Robin Hood, entré en el recreo, en esa época nos daban recreo en el jardín, entré y saqué una, ¿vieron esas gomitas que venían, pero como en un paquetito de dos colores, sí, redonditas? Sí. Bueno, saqué un paquete y me fui a jugar al sub y baja, entonces yo subía, le mandaba una gomita, caía por el sub y baja, la comía ella y así a estábamos comiendo. Yo estaba alimentando a mi amiguita, ajá, hasta que bueno, nos descubrieron las nenas, esa la que le habíamos sacado, fueron, le contaron a la maestra y me pusieron en penitencia a leer un libro, pero resulta que yo no sabía leer todavía si iba al jardín, entonces claro, yo hablaba y me hacía la que leía y me tuvieron dos recreos ahí parada en hablando, parada al costado de la dirección con un libro intentando que lea, intentando que lea. Bueno, y yo, ¿te acordás del libro? A pesar de toda esa cuestión traumática, yo soy maestra jardinera. Tuve guardería en casa durante 12 años y bueno, es uno de los recuerdos más lindos que tengo. Amo la profesión, amo los niños, tengo mucha paciencia, mucha empatía, disfrutaba un montón, jugaba, era cuando jugaba con los niños de la guardería, era una niña más. Cuando éramos chicas, yo tenía mi amiga de la infancia, Laura, que si me está escuchando le mando un beso. Para mí fue como una hermana y el abuelo de ella, ¿viste? En la casa nos hizo como un cosito, ¿viste? ¿Un estante? No un estante, un lugar, ¿viste? Con chapas así. Una casita. Una casita. Una casita con chapas. Claro, una casita. Le puso el pizarrón. Ah, le puso a la maestra. Sí. Le puso los cajones de manzana en los pupitres. Ay, qué lindo. Y ella era, por supuesto, la maestra. Claro, y yo era la que siempre algo hacía, entonces me mandaba al rincón. Entonces yo del rincón me iba llorando a mi casa. Siempre llegaba llorando. Siempre qué llegaba lindo, llorando. Qué linda anécdota. Camila, a ver, Camilita. Y ella fue maestra jardinera años, se recibió, trabajó toda su vida doble turno. Qué lindo. Claro. A ver, Camila. Yo quería hacer mención especial a las maestras jardineras porque aparte de ser la semana del jardín, fue justamente el día de la maestra jardinera. El 28. El día de hoy. También para las maestras de mi hijo de 4 años, Mateo, a la señora Vani y a la señora Mari, que... ¡Vamos, señor Mari, Mari! ¡Un aplauso! ¡Son las grosas! La señora Mari actualmente lo que hace con Mateo, que me parece fantástico, con Mateo y su salita, obviamente, es enseñarles los meses con lenguaje de señas. Así que es como algo característico que quería nombrar de ella porque me parece fantástico y da entrada también al tema de la inclusión y demás. Que con Mateo, por más que sean chicos, hay que charlar sobre eso y me parece fantástico que ella, como maestra jardinera, fomente eso. Así que saludos especiales a ella. ¡Saludos! ¡Qué bueno! ¡Saludos! Bueno, vamos a pasar a las noticias de Cristian. A ver quién saca la sortita. Uy, cómo mueve esa pera, qué hombre. Despacito, che. Ahora llega el boletín informativo. Pero no te vayas, que acá nada de malas. Solo pasamos buenas noticias. Porque somos Los Sin Rumbo, el programa de las buenas noticias. Noticias nos podés contar, a ver. Bueno, vamos a empezar con la primera noticia que dice: una fotografía argentina fue elegida entre las 25 mejores de la Vía Láctea. La imagen fue tomada en las Salinas Grandes, Jujuy, y forma parte de una prestigiosa selección mundial de astrofotografía 2025. Una fotografía de la argentina Alejandra Eis fue elegida como una de las 25 mejores imágenes de la Vía Láctea

es encontrar en alguien lo que nunca encontrás. Gracias. Sin Rumbo. Nos estás escuchando por Ochava Roma 107.1 y por radio online en www.ochavaroma.org. Les recordamos que nos pueden seguir y escuchar nuestros programas en nuestro Instagram Radio Los Sin Rumbo. Bueno, hoy a Gustavo Coffi no lo tenemos porque está en Chile cubriendo la selección. Se fue. Lo mandamos a cubrir la selección. Traenos algo, Guti, por favor. Un regalo. ¿De Chile qué nos puede traer? Un chocolate. Varios chocolates. Bueno, entonces, tenemos acá al representante de deportes del área automovilismo, Mariano. ¿Qué nos podés contar? Bueno, te voy a hablar un poco de las actuaciones de Franco Colapinto en Mónaco y en, ¿cómo se llama?, en Barcelona. A ver. Bueno, en Mónaco tengo que largó 18 y llegó 13º. Para él es un resultado positivo. Hizo dos paradas de cambio de goma en la vuelta 14, la vuelta 28. De la 28 siguió hasta el final. Ponele, son 40 vueltas que no cambió. Y bueno, cuando le preguntan a él, dice, mirá, el coche está inestable, no es de los mejores, no tiene a lo mejor la aceleración o la capacidad de frenado, ¿viste? Porque el coche por ahí o se te va de trompa o se te va de cola, entonces, bueno, mordés un pianito a lo mejor y ya el coche ya se te... terminás en un trompo. ¿Pero qué auto le dieron a Colapinto? ¿Un medio pelo o qué? Uy, sí, un Alpine, un Renault, motor Renault Alpine. No, ajá, ¿no es muy claro, confiable, Mariano? ¿Vos qué sabes de auto? No, hasta ahora, mira, yo hasta ahora pienso que el auto está de la mitad para abajo. Para abajo. Ah. No digo sea el peor coche, no puedo decir eso, pero de la mitad para abajo. Él espera que con las carreras, bueno, él tiene que tener experiencia. Ajá. O sea, conoce los circuitos, muchos, pero nada más cuando él corría en Fórmula 3, Fórmula 2 europea, qué sé yo, y no es lo mismo que esto. Y bueno, pudo alcanzar los tres puestos, avanzar en el marcador, porque, bueno, otros pilotos pararon a cambiar cubiertas, y él aprovechó para ir avanzando. Tener en cuenta, Mónaco es un callejero, no tenés espacio, o sea, te vas de pista, un paredón, y hay un solo lugar, o uno, el más importante, que es es un túnel, así como el túnel subfluvial, ¿viste? Está decorado, no sé la palabra. Pero vos ves como si entras al túnel subfluvial. Ajá, se paró medio, un auto ahí, ¿o no? Sí, medio curvo, no es recto, sino que es medio curvito. Y ahí los coches llegan a unos 300, 190 por hora. Y es el lugar que tenés para pasar. Muy rápido. Sí. ¿Es peligroso eso, Mariano? No. Claro, y tenés, digamos que sí, pero tenés curvas de 40 kilómetros. Curvas de 40 que, bueno, antes de llegar al túnel hay una y... Y ahí también, por ahí, no muy cargado el coche, por ahí eso es lo que falta. ¿Y cómo salió Colapinto, Mariano? 13º. Y él puso, a nosotros nos gusta ir al límite de la goma, cuidándolas obviamente. Pero, ¿qué quiere decir al límite de la goma? Y que más de eso corres ¿Se refiere a la velocidad? No, a que a no cambiar la rueda. Claro. Que si vas al límite de la goma, se te va a romper. Se te va a romper. Mucho todo antes. Esto yo sé porque Mariano ya me lo explicó, porque claro. Si no, no sabía. Claro. Si vos no. Claro, Mariano es el experto. Vas al límite, tenés que las gomas se te deterioran más rápido y probablemente claro, terminás afuera, claro. O tenés que ir al box sí o sí. Claro, y cuando vas al box perdés tiempo de la carrera. Y tenés que desacelerar. El cambio te lo hacen rápido, si sale todo bien, viste, por ese trauma neumático y se arma una de nervios ahí, debe ser. 3 segundos te cambian las 4 gomas. Porque están, parece, pero alguno no se dio cuenta, que la goma tiene una sola tuerca. Entonces la sacan todo no a mano, sino con las pistolas neumáticas. Así que la parada es rapidísima. Sí, eso es como en la película Car. ¿O claro, no? Y sí, no menos. Como en Rápido y Furioso. Ah, no, Rápido y Furioso no le cambiaban las ruedas. No, en Car le cambiaban las ruedas. Ah, mira. Y además, tengamos en cuenta que antes era un paro nomás. Ahora podés parar 2 veces en boxes durante la carrera. Se aumentó de 1 a 2 y podés parar hasta 2 veces a cambiar goma. Claro, más fácil todavía. Y sí. Más oportunidad, claro. Y acá, en breve desde el Gran Premio de España, Franco Colapinto finalizó 15º y sigue sin terminar cerca de la zona de puntos, que sería hasta el 10º suman puntos. Desde su regreso a la máxima. Triunfo fue para el australiano y líder del torneo, Oscar Piastri, con McLaren, segundo el británico Lando Norris, McLaren, compañero de equipo, tercero el monegasco, porque es de Mónaco, Francia, Charles Leclerc con una Ferrari. En resumen dice, la carrera fue una verdadera pesadilla para Franco, que largó en la 18ª posición, luego que se le quedara el monoplaza en la clasificación. Durante el comienzo escaló algunas posiciones por las paradas en boxes de sus rivales. Pero cuando puso gomas medias perdió mucho ritmo, cayó a la última posición y llegó a estar a 0.5 minuto del penúltimo. Sin embargo, sobre el final hubo un safety car o coche de seguridad por el abandono de Kimi Antonelli. Este italiano corre con Mercedes. Se pudo acercar a los últimos y superar a Esteban Ocon. O sea, en toda la carrera pasó a un solo tipo. Próxima carrera va a ser 15 del 6, Gran Premio de Canadá en la isla de Montreal. Ay, bueno, va medio flojo. Qué hermosos lugares. Que está conociendo con la pinta. Ay, Dios. Sí, pero está flojo. Salir del avión y al auto. Y del auto. Eso estábamos pensando el otro día. ¿Cómo trasladan los autos? En avión. ¿En avión? ¿En avión? Sí, en avión. ¿Pero que en avión especiales o que no, en avión? No, en avión no trasladan. En avión de carga. Claro, yo nunca me imaginaba eso. Qué capacidad, qué semejantes aviones para llevar autos y todo eso. Como lo de las guerras. Claro. ¿Cómo qué? Como los de la guerra de grandes. Claro, sí, claro, más o menos. Y sí, viste que hay bombarderos que cargan hasta 1.000 toneladas. Ay, claro. Dios. Pero en bombas todo eso. Ahora, claro, bueno, gracias a Dios. Ahora, gracias a Dios, ahora, no. No. Lleva. Bueno, un abrazo y quiero cariños especialmente para Alicia, que me empujó, me ayudó un poquito con el trabajo. Lo hicimos, charlamos entre los dos y me acompañó mucho, ¿no? Ella y Mónica, la otra amiga, ¿no? ¿Qué son las que trabajan en el hogar, Mariano? No, son dos chicas que están como yo. Ah, unas amigas que hiciste en el hogar. Claro, no son enfermeras o... ¡Ay, qué lindo! Ya hiciste amistades, Mariano. Porque Mariano hace poco que vive en un hogar, sí, les contamos. Que están viviendo en un hogar. Sí, claro. Sí, pero porque sí, le sí. Están arreglando la casa. Sí, así claro, me... Por eso. Claro, bueno, Mariano, saludos para Alicia y... Moni. Moni. Moni. Buenísimo, vamos. Un beso a todos y bueno, Dios los bendiga y bueno, y por esta posibilidad, ¿no?, que tengo y bueno, y vamos, ¿cómo se dice? Vamos por más. Vamos por más. Vamos. Esa. Vamos a la pausa y música. Charlos sin rumbo. Vamos a escuchar la apertura de efemérides con Susy Previal. Los invitamos a viajar en el tiempo para saber qué ocurrió un día como hoy. Efemérides en Los Sin Rumbo. No es ayer. Hola, ¿cómo les va? Te traigo las efemérides de hoy. 16 de mayo, Día de la Convivencia en Paz. El Día Internacional de la Convivencia en Paz se instituyó por la Asamblea General de la ONU el 8 de diciembre del 2017, en colaboración con la ONAISA. Este nombramiento se realizó con el propósito de movilizar a la comunidad internacional hasta la promoción de la paz, tolerancia, inclusión, comprensión y solidaridad. Esta fecha también subraya la importancia de la reconciliación y la construcción de una sociedad pacífica y sostenible. 18 de mayo, Día de los Museos. Por iniciativa del Consejo Internacional de Museos, desde el 1977, cada 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos con la idea de motivar al público y visitarlos y sensibilizar a la población sobre el papel que juegan en el intercambio cultural y el desarrollo social de los países. Y el 28 de mayo, Día de los Jardines de Infantes. El 28 de mayo es declarado en memoria de Rosario Vera Peñalosa como Día Nacional de los Jardines de Infantes y Día de los o las Maestras Jardineras en Argentina. Rosario Vera Peñalosa nació el 25 de diciembre de 1873 en el pueblo Atiles, La Rioja. Ah. Dedicó su vida a la enseñanza y fundó el primer jardín infante argentino. Luego de una admirable trayectoria, llegó a inspectora de enseñanza secundaria normal y especial. Falleció el 28 de mayo de 1950. Es la fecha que se toma precisamente para conmemorar en su honor el Día de los y las Maestras Jardineras y los Días de los Jardines de Infantes, porque sabemos que la educación es la herramienta de transformación de nuestra sociedad, porque sabemos de la importancia del nivel inicial, porque somos del amor y dedicación y del trabajo que ustedes, compañeros y compañeras, le brindan cada día a sus alumnos. Bueno, un beso grande para mi amiga de la infancia que se jubiló de maestra jardinera. Así que muchas gracias, Susy, por tus efemérides. Gracias. Bueno, ahora digamos que Moni también está por ahí, tiene una reunión con los de Netflix, no sé, quieren que mejoren la oferta de película, algo, se fue, no sé, puso esa excusa y se fue. Yo le pedí que me pongan Grey's Anatomy de vuelta a Moni para que vaya a hablar con Netflix. Se fue a Estados Unidos. Sí, se fue a Estados Unidos. Pedidos de que mejoren la oferta de películas, etcétera. Sí. Entonces, ajá, como Moni está ahí, digamos, y no puede acá brindarles toda esa información tan linda sobre películas, quisiera que hablemos de el ritual en torno a ver una película particular de cada uno. ¿Dónde la miran? ¿Con quién la miran? ¿Qué? ¿Si llevan algo para comer? ¿Si no llevan algo para comer? Etcétera, etcétera. A ver, empezamos por Susy. Bueno, a mí me gusta ir al cine, me gusta mirar películas, todo. Pero me gusta estar en mi casa tranquila, tapada, hasta acá ahora que hace frío, y mirando películas, pero me encanta ¿en comer... ¿En la cama? En la cama. Ajá. Pero comer chocolate. ¡Vamos! Me encanta el chocolate, así que es lo que más me gusta. Me hace mal porque ya... Me fui de mambo cuando fuimos a Bariloche, así que... ¿Y qué plan que fue? ¿Los fines de semana? Sí, los fines de semana. Me gusta a la siesta, así, o aprovechar cuando no tengo que limpiar o algo. Uh-huh. Entonces me acuesto, me recuesto un poco y miro películas. Muy buen plan. En canal en la tele. Claro. En la tele, sí. Okay. Tengo la tele. ¿Sola? Sola. Cris, tu plan, película. Mira, para mí mi plan de película tiene que ser muy buena la película para que me guste, porque no soy de yo de mirar película. ¿Y qué es para vos una película buena? Y tiene que ser buena. No sé, no te puedo simplificar bien, pero para mí tiene que ser muy buena. Es raro yo encontrar una película que me guste. Porque con mi viejo, cuando yo vengo de trabajar, que salgo a las 10 de la noche, llego a 10 y media, cuando me termino de bañar, como y miro algunas películas viejas ya. Los años, qué sé yo, 80, viejísimas las películas que mira. Chicos, aprovecho mientras como, miro películas esas. Pues no, no son de mi agrado, pero las miro por mientras estoy comiendo nada más. Claro, a tu viejo le gusta mirar esa película del Volver. Sí, no, en el Volver no me acuerdo de qué canal, pero está en otro canal, pero no es el Volver. Es otro canal, no es Volver. Es otro canal, no me acuerdo ahora cómo que se llama. La serie que mira él. Mira, pero como el Zorro, por ejemplo. Yo me acuerdo que mi papá, cuando yo iba a comer con él los domingos, me hacía mirar El Zorro. Era tan aburrido. Pero yo me acuerdo patente, mi papá tenía una tele muy grande, o yo era muy chiquita y la tele era muy grande. Y me hacía mirar El Zorro. Me acuerdo patente. Bueno, a mí me encantan las películas viejas. De Sandrini, Palito Ortega, Sandro, Juan Carlos Calabró, Sergio Denis. Sí, me encanta Volver, el canal Volver, todo el mundo me carga, pero a mí me gusta. Claro. Me la sé de memoria, pero me gustan igual. Claro. Sí. Bueno, Cami, ya que hablaste, aparte de tu papá que te hacía mirar El Zorro, ¿tu plan película? Y a mí ahora últimamente me está gustando mucho juntarme con mis amigos los domingos, porque como no tenemos nuestra familia acá en Santa Fe, nos juntamos los domingos. ¿De dónde sos, Cami? De Federación. Vamos, las entrerrianas. Igual que yo, entrerrianas. Bueno, son juntamos, buenas las entrerrianas. Sí. Nos juntamos, comemos al mediodía, tipo cual familia, y después nos tiramos tipo todos con frazada, con muchos colchones, y miramos alguna película, alguna serie. Y eso me gusta mucho. Claro, eso es lindo. ¿Y qué comen? Y comemos cualquier cosa, lo que encontremos en galaera. Porque somos estudiantes. Por ahí nos compramos algunos chocolates o algo de eso, pero... Claro. Sí, a la canasta. A la canasta, claro. Un picnic de película ahí. ¿Mariano? De película. Mira, por ahí me gustan, por ejemplo, documentales de guerra. No es que me guste. Quiero, viste, tener otra visión por ahí de las cosas. Pero sí me gusta, qué sé yo. Por ejemplo. Ahí en el hogar, ¿miran película? Hay un cofradía ahí de cuatro que está. No la sacás de TN. No, noticiero. Y yo le pregunto a las chicas, bueno, dice Mariana, saca, cambia, sí, no está problema. Poné lo que vos quieras. Y poné la carrera. Marta de 91, la otra de 95, 96. ¿Tus compañeras? No, las viejitas. La viejita. Claro, y ellas miran y te dejan cambiar, Mariano, o te protestan. No. ¿Te dejan cambiar noticiero? Sí, nunca tuve problema. A lo mejor no cuando prenden recién el televisor, sino... Claro, esperás. A las 5 o 6 horas cuando ya están... cuando ya pasaron todas las noticias. Mira, también me gusta el cine, como coincido con la Susi, que yo veía las de Sandrini, no vi todas, pero... Me reía un poco, viste. Pero terminaba llorando, películas siempre terminaba llorando. Sí. Visto alguna de Sandro por ahí que te emocionás. Te emocionás. Y sí, loco, ¿qué va a ser? Y sí, normal. Claro, es normal. Y del cine norteamericano, bueno, no soy tan muy hincha de eso, pero sí, qué sé yo, pienso Titán y La Sociedad de los Poetas Muertos. Claro. Sí, momentos que te querés divertir. No querés complicaciones, ver el documental que cómo reorganizó el ejército polaco para pelear contra los alemanes. No. A mí dame novelas. Me miro todas las novelas habidas y por haber. Me encanta. Con razón. Bueno, Marisa. Nosotros, yo por ejemplo, estuve mirando con mi hija a la hora de la siesta, sin comer nada, no comimos nada. A la hora de la siesta estuvimos viendo El Eternauta, de Ricardo Darín. Sí. pero no la terminamos. Ajá. Así que. ¿Cuántos capítulos viste? Y vi dos capítulos. Dos capítulos. Dos ¿Y capítulos, te está gustando? Pero no la terminaron, no la terminamos. Pero está muy linda, ¿eh? Muy está linda. Está muy linda. ¿En qué era? Está muy linda la apuesta. No, no, en Netflix. En Netflix. En Netflix. Ah, tenés que tener Netflix. En Netflix, tenés que tener Netflix. Ah, perdón. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, yo mi plan película es, digamos, puedo estar sola, que me ahora en invierno como la Susi me acobacho en la cama. Antes me preparo todo un arsenal de comida que se les ocurra, si qué sé yo, si se me antoja, no sé, hacerme un guiso, me lo hago y mira, después lo el postre, no, sí, después todo y pongo un mantel arriba de la cama, todo y sin pongo tac, todo sin tac y toda la comida, ahí tiene que haber mucha comida. Claro. Y entonces ahí empiezo a buscar la película, miro alguna en Netflix, miro con la computadora, con miro al con el mate. Claro, leo y el mate, por supuesto, obvio, mate, agua, todo. Porotito al lado, mi amor. Porotito, mi perrito. Y bueno, y ahí miro. Y si no, con mi hijo, por ejemplo, si miro con mi hija, es telenovela Pasión de Gavilanes. Ah, sí. Bueno, claro. Porque a ella le encanta porque yo me río mucho, qué sé sí, yo, y me enojo con la malvada. Sí. Y no, por hija de su madre, no podés ser así, qué sé yo. Entonces ella se mata de la risa. Y con los tres, por ejemplo, por ahí, cuando estoy con mis tres hijos, ellos les gusta mirar películas de terror y yo sufro mucho porque me da mucho miedo, en serio. Entonces me tapo los ojos, me retan, mamá, te perdés las mejores partes, no te tapé los ojos, pero le digo, no lo puedo ver a esto, qué sé yo, y me retan. Pero bueno, esos son los planes. ¿Un solo televisor tenés? No tengo televisor, lo vemos en la compu. En la compu. Ah, en la compu, claro. No miro noticiero, Mariano, como tu, compañera ahí del... No. Del mentero de las noticias, pero por... Pero nosotros, por ejemplo, con mis primos, nos damos el gusto. O sea, todo sábado, viernes a la noche, sábado a la noche, jugamos a las cartas, comemos pororó. Ay, y tomamos cerveza. Y sí. Así que una vez a la semana. Una vez a la semana. Seguro. Recién pensando, me estaba acordando de que cuando me junto con mis amigos hacemos un bizcochuelo, esas cosas. Ah, claro. Entre todos y comemos eso. Comer bizcochuelo, sí, claro. Y ya que también estábamos hablando de mi papá, le quiero mandar un saludo porque nos está escuchando desde Federación, Entre Ríos. Así que ¿cómo se llama? Marcelo Rastelli, con mucha suerte. Vení, que te queremos hacer una nota, Marcelo Rastelli. A él le encanta la radio. Marcelo? Es quinelero, tiene una agencia quinela, pero ama la radio. Vení a darnos los números de la buena suerte. Quiero que hablemos de los sueños, de que jugá. Vendeme un número. El Kini. Vos sabés que queremos sacar el Kini. Vení, Marcelo, te esperamos. Del Papa, del cambio de Papa. Ajá. Todo el mundo le jugó al Papa, que era el 88. Sí, mi papá me contó eso, Susi. Sí. El 88. Bueno, Marcelo. El 88. Un abrazo y te esperamos. Un abrazo, pa, te queremos. Te esperamos, Marcelo. Te esperamos, Marcelo. Bueno, señor operador, ahí vamos con la música. Thank you. distracción, buscando descifrar. Al último bloque en Los Sin Rumbo, vamos a escuchar a Susy Previale, que nos habla de las características de los signos del zodíaco. A ver, ¿qué signo tenemos? Ahora nos vamos conociendo. Nuestra Susy Previale con todas las características de los signos del zodíaco. Vamos conociéndonos en Los Sin Rumbo. Bueno, les voy a hablar de la segunda parte de Géminis. Si comparten un ascensor o esperan juntos un colectivo, Géminis te zampará un beso o se lanzará sobre ti para abrazarte y besarte como si fuera una princesa del siglo, de fines de siglo. ¡Opa! Son muy sexuales y les encanta encontrar un compañero curioso, inquieto y excitante sexualmente. Pedirle lo que quieras, lo que más le gusta, te lo dará encantado y escucha sus ideas, lo pasarán genial. Aún les cuesta comprometerse, les da miedo llegar a ser, a sentir con una profundidad. Son muy dulces y sensibles. Robales su idicio, corazón, es solo cuestión de tiempo. Un consejo. Nunca los contradigas, ni les mientas, ni los mismos valores intelectualmente no te tendrán en cuenta. Muchas gracias y los espero la semana que viene. Bueno, sí. Ay, estos de Géminis. ¿Viste? Son todos unos perfectos. Son tremendos. Mariano, ¿vos sos de Géminis? No queríamos saber tanto, Mariano. Hasta acá llegamos. No quisiéramos encontrarte en el ascensor, Mariano. Ahí tenés, lo tenés. Ni esperando el colectivo. Y se descompone el colectivo. Agradables momentos literarios en Los Sin Rumbo. Bueno, llegó la hora de agradables momentos literarios. Marisa, ¿qué nos trajiste hoy? Hoy te traje una poesía de Malena Milone, que es una integrante más de Rumbos, y la escribió el día 13 del 5 del 2024. La poesía se llama Amor y Odio, y dice así: soy amante de la música, de los animales y el arte. Amo con todo mi corazón o nada, ni un poquito. Creo en el amor a primera vista, como en el odio a primera vista. No le hago asco a nada. Me hago un espacio en mi corazón lleno de agujeritos. Amo verte sonreír y escuchar tu dulce voz que me transmite tanta paz en este caos constante de mi cabeza. Puedo descansar en tus brazos y soñar disparates iguales a las pesadillas, o simplemente soñar que esto nunca se termina y eso que recién empieza. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Un saludo a Malena. Un saludo a Malena. Un saludo a Agusti, que está en Chile. Agusti. Un saludo a Moni, que está negociando con los de Netflix. En Estados Unidos. Mauri parece que él dice que está editando todo lo de la renga. Yo no sé si está editando material o quedó de cama y no se puede recuperar. Tiene unas cuantas cervecitas encima, no sé, Mauri. Ahí vamos unos asaditos porque se la pasa él comiendo come. Ahora te vas a perder los gnocchi, Mauri, por todo esto, pero bueno, lo lamentamos. Vamos a comer por vos, vamos a comer por Moni, por Gusti y por Mauri. Por Mauri. Vamos a comer los gnocchi del 29. ¿Hoy qué día es? Hoy es 4. Porque ¿quién dijo que no podemos comer los ñoquis del 29 un 5? ¿Quién obvio lo dijo? Claro, nadie. Se puede comer cualquier día, no es necesario que se coma la 29. Día, claro. Bueno, un saludo a todos los de Rumbo, a Barbie, que se recibió, nuestra Barbie. ¡Felicitaciones! ¡Vamos, Barbie, licenciada! En terapia ocupacional, te admiramos, nos sacamos el sombrero por ese logro, te felicitamos, te queremos un montón y bueno, como dice Mariano, vamos por más. Chau. Y por lo que quieras, lucha y sé paciente, lleva poca carga, a nada te aferres. Porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que